Bueno, recordá que si querés escuchar nuestro programa, www.rnma.org.ar. Y seguimos aquí en Enredando las Mañanas en este viernes y tenemos una comunicación telefónica también, estamos meta teléfono, con un amigo, un amigo del programa, de la casa, de la radio, con nuestro amigo Daniel Campione, que es docente, politólogo, bueno, y que nos va a hacer un análisis seguramente de todos los hechos acontecidos, de toda la historia que estamos transitando juntos, ¿no? Como hombres y mujeres de este hermosísimo país. Bienvenido, ¿cómo estás en este viernes, Daniel? Bien, terminando bien. Una semana más que interesante, sí, de variadas alternativas, sobre todo en sus primeros días. Seguro. Bueno, en ese sentido, Daniel, bueno, te habla Lisandro, ¿qué nos dejó tanto la semana pasada como esta semana, y también pensando en el 2008. Yo te aclaro antes también que este es el último programa del noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también elegimos entrevistarte a vos con este sentido de poder hacer un análisis y llevarnos una postura crítica que nos permita también como movimiento popular ver qué hacer en lo que queda el año y el año que viene. Sí, en primer lugar hay que destacar que han sido grandes movilizaciones, no hay que claudicar ante la pretensión del gobierno y de los grandes medios de invisibilizar la protesta detrás del supuesto mortero o de los incidentes o del número de policías heridos, sino hay que rescatar que fueron grandes movilizaciones, en particular la del lunes, que se incorporó un elemento nuevo, o mejor dicho, un elemento resignificado de manera novedosa, como es los cacerolazos. Todos recordamos que los cacerolazos fueron una de las formas de expresión favoritas de los partidarios del macrismo, y estos cacerolazos volvieron de alguna manera a las fuentes de 2001 y antes, ¿no? Cacerolazos de protesta contra un ajuste neoliberal, de protesta contra políticas antipopulares. Me parece que vivimos un clima que puede ser un clima social y político que puede resultar, no digo que lo sea, pero puede resultar un punto de inflexión respecto a cómo veníamos anteriormente. Me parece que el gobierno, si bien ha logrado, entre comillas, el éxito de aprobar la llamada reforma previsional y otras leyes concatenadas con ella, ha tenido que quemar demasiados cartuchos, ha tenido que sufrir un costo muy grande. No en vano se lo ha calificado como una victoria pírrica. Y ese costo me parece que va por el lado de que se generó un clima diferente, donde ese impulso del triunfo electoral, del optimismo, de la Alianza Cambiemos ya pensando en la reelección de 2019, ha tenido un parate, ha tenido una advertencia de que no cualquier política puede pasar, de que las reformas de sentido más unívocamente antipopular generan resistencia, que esa resistencia se moviliza, disputa la calle, trata de organizarse y articularse, convoca organizaciones sociales y políticas muy variadas. Realmente, si uno recorría, como yo lo hice, la marcha antes de los disturbios, se encontraba con un arco variopinto de organizaciones sindicales, de movimientos sociales, de partidos, con columnas muy numerosas, muy organizadas, también mucha gente suelta, más que gente suelta, pequeños grupos de militantes constituidos desde el barrio, desde una reivindicación específica. Todo eso habla de un sustrato popular, de una base muy amplia, que si salimos de la columna del haber para ir a la del debe, podemos decir que lo que falta es una articulación, lo que falta es una instancia, no diría de unidad, pero sí de convergencia, de encuentro, un espacio común para, si no todas, al menos muchas de esas expresiones que están dispuestas a resistir, más que resistir, a presentar una oposición fuerte a las políticas de este gobierno e incluso proyectar esta oposición fuerte en el sentido de una alternativa, de una propuesta diferente. Incluso me atrevería a agregar que estos días, y así lo reflejó el pensamiento del establishment, se ha puesto en cuestión el propio sentido de la democracia. El oficialismo defiende la idea de que el que delibera y gobierna es el Congreso y allí se dictan las leyes y que la calle puede manifestar, puede volcar su opinión, pero no tiene nada que hacer, no decide, que esto ya está en la Constitución. Es decir, esta es la visión, entre comillas, republicanista, ultra representativa, elitista de la democracia. Y frente a ello está el reclamo de participar, la protesta con un Congreso que decide a espaldas de la mayoría de la población. Todo el mundo es consciente de que el 70, el 80% de la población estaba en contra de la reforma previsional, que una parte del Congreso ignoró esto y aparte buena parte de los diputados que votaron a favor, en especial los pertenecientes al justicialismo, lo hicieron desde el apriete de los gobernadores, desde el toma y daca de recursos fiscales, con argumentos más que flojos, absurdos, porque por un lado se habla de la necesidad de aprobar esta ley para ahorrar, unos dicen 60 mil, otros 100 mil millones de pesos y transferírselo a las provincias, en primer lugar a la de Buenos Aires. Y después tratan de explicar que se ahorra ese dinero, pero eso no perjudica a los jubilados. Es tratar de explicar la cuadratura del círculo, es una contradicción en los términos. Y esta situación lleva a cuestionar no solo la medida en particular, sino qué cosa es la democracia, ¿no? Si no estamos viviendo el tránsito hacia lo que un politólogo norteamericano, Sheldon Warren, llama la democracia sociedad anónima, la democracia solo preocupada por hacer la voluntad de las corporaciones, ya sean locales o transnacionales. Estas reformas son reformas dictadas casi al pie de la letra por el Fondo Monetario Internacional para todos los países de Latinoamérica y, si nos apuramos, muchos del resto del mundo también. Las movilizaciones tratan de ser una respuesta local, popular, nacional a ese juego de presiones y a esa voluntad del gobierno de aplicar el programa puro y duro del gran capital y beneficiar a las grandes empresas, siempre ponerlas en primer lugar y tratar de facilitar su proceso de acumulación e incrementar sus beneficios. Creo que explícita o implícitamente contra todo eso se protestó el lunes a la tarde en la marcha y el lunes a la noche en los cacerolazos y antes de eso el jueves y el miércoles anterior, donde hubo movilizaciones en la misma dirección. Otro tema que cabría, más que cabría, que es muy importante mencionar, es cómo el gobierno está instaurando cada vez más la idea de la normalidad de la represión, la idea de que el gobierno libra una batalla en las calles que para preservar su autoridad, para proteger a la democracia, para combatir a los violentos, ¿no? Y esto empezó cuando las movilizaciones por Santiago Maldonado y la idea de ese fantasmagórico RAM que amenazaría con la acción violenta y la mención a difusos grupos anarquistas, y ahora en estos últimos sucesos ya tiene perfiles a la vez más amplios y más definidos. Se ha hablado de la izquierda, algunos le agregan el adjetivo trotskista, se ha hablado del kirchnerismo, se ha hablado incluso del masismo, como por una razón o por otra comprometidos con avasallar la autoridad del Congreso, con ir en contra de la democracia. Eso creo que da idea de que el gobierno quiere naturalizar la violencia, quiere descalificar como antidemocráticos a todas las fuerzas que no le responden, y que esto va a requerir una respuesta firme y prolongada en el tiempo. Creo que esta construcción del enemigo interno por parte del gobierno ha llegado para quedarse, por lo menos por un lapso prolongado. Entonces, ustedes decían la perspectiva del año que viene, una de las perspectivas del año que viene es qué hacer con esto, cómo enfrentar en las mejores condiciones y con la mayor claridad este auge de las políticas represivas, que como todos sabemos están en parte hechas de provocaciones y de infiltrados y de operaciones de los servicios de inteligencia, etcétera. En ese, Daniel, en ese escenario necesario para nosotras y nosotros de unidad y de articulación, ¿cuál es el rol también de la izquierda? Bueno, nosotros denominamos, bueno, anticapitalista, porque también en estas jornadas, como vos señalabas, hubo una movilización de grupos heterogéneos. Bueno, hasta el propio masismo parecía, no sé, ahí en el Parlamento como que defendían los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y sabemos que eso no es cierto. Pero ¿cuál es el rol de la izquierda anticapitalista, del movimiento popular que venimos resistiendo de hace tiempo? Yo creo que hay al menos dos niveles. Uno que es necesario es la unidad en la acción más amplia contra todos los que estén dispuestos con un nivel mínimo de seriedad a oponerse a las políticas de este gobierno. Eso independientemente de que no lleguen a cuestionar el capitalismo, no sean del todo consecuentes en sus políticas de oposición, etcétera. Y esto incluye desde amplios sectores de la CGT hasta amplios sectores del kirchnerismo, organizaciones sociales que no tienen un compromiso de izquierda y menos anticapitalista, etcétera. Eso es necesario, indispensable, pero por supuesto no es suficiente. Se necesita el planteo de una alternativa popular clara. Algunos podrán decir, bueno, está el FIT. Sí, está el FIT, pero el FIT tiene, me parece a mí, su techo. Tiene una perspectiva de construcción un poco mirando hacia adentro, de disputa interna entre distintos partidos que se consideran a sí mismos la vanguardia que debe prevalecer. Entonces me parece que es hora de hacer una articulación amplia también, pero claramente de izquierda y claramente anticapitalista, como vos decías, en función de proponer en todos los terrenos, desde la lucha social cotidiana hasta la perspectiva electoral, pasando por la formulación de un programa revolucionario, expandir en todos esos terrenos una perspectiva de izquierda popular, renovada, anticapitalista, horizontal, plural, con todo un esfuerzo de creación y de tomar múltiples reivindicaciones, una izquierda que no puede quedarse solo en el anticapitalismo, que es fundamental, pero también tiene que ir contra el patriarcado, contra la destrucción de los bienes públicos, contra la mercantilización de la cultura, contra la explotación y destrucción del suelo y del mundo todo por la megaminería y el complejo sojero. Todo esto debe estar, y entonces se necesita una articulación, una unidad de todos aquellos que están de acuerdo en todas estas reivindicaciones y en articularla en ese planteo anticapitalista, creativo, horizontal que yo decía antes. Daniel, sí. Perdón que te interrumpa, pero vos nombrabas la palabra represión, y hay una palabra que es inevitable que tratemos en esta mañana, que es la palabra violencia. ¿Cómo se instala, se reinstala, digamos, en el escenario común social entre nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, entre los que viajamos permanentemente, los que nos vemos las caras? ¿Cómo se dividió las aguas, pero muy notablemente, en contra de los violentos y quiénes son los no violentos y quiénes atentan contra el patrimonio nacional y creo, ¿qué podemos decir? Creo que ahí hay que poner todo en cuestión. Ajá. O sea, se nos trata de imponer una idea de donde, siendo esquemáticos, son más importantes las baldosas de la Plaza del Congreso que los ojos o la cabeza o la espalda de los compañeros que han sido reprimidos. Así es. Se trata, sobre todo a partir de la manifestación de la tarde del lunes, de imponer la idea de que la policía fue a contener, aguantó todo lo que pudo y finalmente tuvo que responder frente a la acción de 400 o 500 violentos. Se trata de operar con ese sentido común nefasto, pero difícil de remover, que es ese pretendido: estoy en contra de toda violencia, la violencia no conduce a nada, que se repite todo el tiempo. Bueno, hay que animarse a dar el debate, a plantear que las buena parte de las grandes transformaciones históricas, al menos intervino la violencia. Y hay que hablar de la guerra de independencia, por ejemplo. ¿Qué estamos hablando? ¿Estar en contra de toda violencia y después le rendimos tributo a la guerra de independencia? Los que estamos en posiciones más o menos de izquierda reconocemos la importancia de las grandes movilizaciones de la época de Onganía y de Lanusse contra una dictadura. Los que están alineados aproximadamente con el peronismo reconocen ampliamente la necesidad de la resistencia peronista frente a un peronismo proscripto y a un líder exiliado. Bueno, yo creo que esos debates hay que recuperarlos y señalar que los violentos son ellos y que la violencia no es solo física, la violencia también es violencia social, moral y simbólica. Restarle dinero a los jubilados, restarle dinero, y no hay que hablar solo de los jubilados, hay que hablar también de todo el tema de la asignación universal por hijo que afecta a tanta gente y en particular a los chicos. Restarle dinero a los chicos es ejercicio de la violencia. Y además, otro tema, la policía, con el auxilio de los medios, ha camuflado su accionar. Todo el mundo habla de los 70 policías heridos y casi nadie habla de los dos compañeros que perdieron un ojo en la represión, y casi nadie habla del que fue atropellado adrede por una moto. Apenas se ha hablado un poco más de ese jubilado al que le tiraron gas pimienta y le pegaron gratuitamente sin que estuviera haciendo absolutamente nada. Bueno, hay que destacar cada uno de esos casos, hay que denunciar la construcción del enemigo interno, hay que ir contra la reconstrucción subrepticia de la teoría de los dos demonios, porque nos están vendiendo la idea de que es la violencia de uno y otro bando, pero ocurre que uno de los bandos tiene armamento proporcionado del Estado, tiene el amparo de la supuesta legalidad, tiene el apoyo del gobierno, cobra sueldos del aparato estatal, entonces jamás se lo puede equiparar, sea la opinión que se tenga, a actos violentos desarrollados por gente que no tiene ninguno de esos recursos. Entonces, jamás puede haber un pie de igualdad. Hay que denunciar eso, que las supuestas fuerzas de inseguridad son fuerzas de inseguridad y de represión para la mayoría de la población. Además, las barbaridades que ocurren. Más de un abogado o de un testigo ha relatado que a los que estaban detenidos les decían, sigan así y van a desaparecer. Sí, sí, sí, notable eso, notable. Hay que decir eso, es la versión más cerril de la ideología represora de la derecha. Sin contar el manoseo hacia las mujeres y todo lo que se vio gracias a las redes sociales, porque los medios hegemónicos no te lo muestran. En el caso del jueves pasado, el caso de esta chica Damiana, que por suerte eso lo vio el país. Sí, pero sí. Hay cosas de igual gravedad que han sido ocultadas ayer y se repiten en toda ocasión, en todo momento últimamente. La represión en el ingenio Esperanza con también trabajadores heridos, sí. Los detenidos en estos saqueos o intentos de saqueo en Luján, otra vez 15, 20 detenidos, se tiende a abrir procesos y a poner a disposición del juez a todo el mundo. Esto es una batalla a dar muy importante, sin ver solamente eso, sin salir a declarar que este gobierno es una dictadura, hay que ser muy cuidadoso con los términos, pero ver estos mecanismos de estado de excepción, estos mecanismos de mano abierta para la violencia, ha habido manifestaciones en relación con lo de Santiago Maldonado y después con lo de Rafael Nahuel, que podrían traducirse en un lenguaje coloquial a muchachos, si es necesario, maten, nosotros bancamos. Claro. No se le ha dado importancia desde todos lados, también desde los críticos, a que Rafael Nahuel murió en un supuesto enfrentamiento sin tener un arma, por lo menos no un arma de fuego y de espalda, mientras subía por la cuesta de una colina. Bueno, eso es asesinato acá y en la China, hay que poner eso también sobre el tapete, y invariablemente salió todo el poder estatal a bancar ese asesinato y la vicepresidenta a hablar del beneficio de la duda permanente. permanente para las Fuerzas Armadas, y bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de la Ministra de Seguridad? Ni hablar. Afinando la mirada, Daniel, podemos captar, a través, por suerte, de los videos, de los celulares, de las cámaras, la risa de los gendarmes detrás de las vallas, el avanzar, el organizarse en esta cacería, y también lo vergonzoso de los legisladores sacando lo peor que tienen cada uno, chicaneándose entre ellos, desacreditándose entre ellos. Realmente es vergonzoso, ¿no? Sí, ese es otro esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Buscar, colocar legisladores, por suerte hay varios, no hay que generalizar absolutamente, pero buscar llevar al Congreso legisladores que tengan altura para el debate, que discutan con argumentos de fondo, que no operen nada más que para las cámaras, y sobre todo legisladores que no incurran en contradicciones que solo pueden ser explicables por la más completa mala fe, como la de tratar de explicar que los abuelos, como dicen en tono tierno, se benefician cuando en realidad el Estado les quita decenas de miles de millones de pesos, ¿no? Bueno, Daniel, agradecemos la comunicación telefónica. Bueno, te saludamos hasta siempre, porque bueno, seguramente el año que viene vas a seguir siendo parte de Enredando las Mañanas, porque bueno, nos brindás un análisis, la verdad que crítico, jugoso, y que vamos a difundir bueno esta nota. Seguramente ahí llegó el parte del equipo de la radio para hacer después la gráfica y el envío y reenvío de lo que producimos también como radio. Muchas gracias por la invitación y hasta cualquier momento. Un abrazo grande, Daniel. Estábamos en comunicación telefónica, muy rica la entrevista. Sí. Como todos, y aparte tenemos tribuna hoy. Tenemos mucha tribuna y están escuchando, están disfrutando también y analizando, ¿no?, todo lo que ha ocurrido con Daniel Campione, politólogo y docente. Vamos a un temita elegido por el mejor operador del 2017. El mejor del mundo, sí, y sus alrededores. Dale.